lamak taya lukala pashkeo kuinda katlawa kilatamatkan shatastak yao aktangsta guay chushmatli waklka kilatamatkan lakambi nina tatatlayao. Matzat na tamakaskin matzat lakapintlan naskuhan kimatnikan wambi ukum lu skoko nawainaw matawanin tan tlawaman kiangasnikan chu alistan shalichuku lakawantlaya duli min matzat chu tastakan liwat niman duhuma shalikan wantu gatsilikani duhutsu chu gatuwama liwat tu tastakan postan nika wat ima liwat chu akshni nawapotonaw sina kakalwanante Tayol Chicagualis. Timos en Yol Chicagua y Canochi Toyolo. Tamachiris, Kenir Semo y Ectequipanos, Huance Pactos. Istat. In Istat no moneki masticuastiacan, Huantech Palewis y Techtonacayo. Sayos como contic telqua, no huelis techpe hualtilis más panquisa to presión, Huanzatepan monequisia pastime, Huan tixatzaculistosqueya. Istat moasi y techio neutoc. Y techtezcame, oso tapalcame, huescahuac. Amo no techpalewia yonquiluia frituras. Majamo semisequicua ini. Oso queman sequicua, majamo sequitelcua, o más tepichiza sequicua. La sal. La sal es necesaria para que nuestro cuerpo realice algunas funciones. Sin embargo, el consumo en exceso provoca que la presión arterial se eleve, generando el consumo de medicamentos para controlarla. La sal, en exceso, se encuentra principalmente en los alimentos enlatados, encurtidos o en conserva, o en los embutidos, como jamón y salchicha, carnes ahumadas y curadas, salsas y condimentos, y en los alimentos procesados, como las frituras o alimentos de preparación instantánea. Evita consumir estos alimentos, y si los consumes, hazlo con moderación y en pequeñas cantidades. Manual de Yolchicahuelos. Cuidemos nuestra salud de corazón a corazón. Recomendaciones de salud y nutrición.